Y ahora estamos comunicados con el doctor Adrián Ravier, doctor en economía, para hablar de la economía nuestra de todos los días. Adrián, Marcelo Tiñano te saluda. Hola, es un placer estar de vuelta en el programa. Bueno, me alegro. Adrián, antes de hablar de la economía, hoy habrá una charla allí titulada Escenario Macro 2020, una charla abierta en la universidad, allí en Coronel Gil. ¿De qué trata esto? Sí, es aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que es en el primer piso del edificio de Coronel Gil 353. Es una charla que voy a tratar de hacer constructiva sobre la herencia que recibe el nuevo gobierno, sobre los desafíos de política económica que tenemos de acá para adelante, haciendo un análisis también de lo que han sido estos 4 años de Cambiemos, con aciertos y desaciertos. Bueno, viendo concretamente en dónde avanzamos y en dónde retrocedimos y cuáles son los problemas o un diagnóstico de dónde estamos. ¿A partir de las? 19 horas en el Salón Azul de la Facultad. ¿Están todos invitados? Todos invitados, es gratuito, es una actividad que se desarrolla en el marco del Observatorio Universitario de Economía, del cual soy coordinador, y la idea es tener siempre una charla con la comunidad, digamos, en Santa Rosa o en La Pampa, los que se quieran acercar, para hablar de cómo está la economía, de lo que puede pasar de acá a futuro. Por supuesto, se acercan alumnos, docentes, graduados, pero también está abierto a la comunidad, porque es una parte de, es un observatorio que depende de la Secretaría de Extensión, y la idea es extender justamente los brazos de la facultad a la ciudadanía, digamos. Cualquiera que tenga una inquietud sobre la economía puede participar hoy a las 7 de la tarde allí. Exactamente. Bien. ¿Se pueden hacer preguntas? Se pueden hacer preguntas, sí. Yo, más o menos es una actividad que dura 2 horas, pero yo, digamos, por ahí hago una presentación de 1 hora, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero apenas termina nos quedamos a responder preguntas, y que se tiene que ir, se va, digamos, entra, sí, que sí, sale absolutamente libre, en el momento, sí, sí, que cada uno lo necesita de acuerdo a sus horarios personales, pero... Pero bueno, si se quieren quedar, yo me quedo hasta que se va el último. A veces me quedo hablando largo después con personas que se acercan a hablar, digamos, a manifestar algunas inquietudes. ¿Cómo han ido evolucionando esas charlas? ¿Notás que cada vez más gente participa, va y pregunta, tiene inquietudes, o son solamente el grupo de alumnos allí de la universidad? No, la verdad que es muy exitoso. El último curso que hicimos fue un curso de economía para no economistas que duró 10 reuniones, y la verdad que había más de 100 participantes, que yo me sorprendí porque no solo que vinieron a la primera reunión, sino que el grupo se sostuvo hasta la última reunión, las 10 reuniones, con lo cual hay gente interesada en aprender de economía, que no necesariamente se va a inscribir en una carrera universitaria, con lo cual, bueno, es muy bueno poder dialogar con la gente sobre conceptos de economía. Ese curso, por supuesto, es mucho más teórico que lo que vamos a proponer hoy, que es una charla aplicada sobre lo que un economista ortodoxo, en mi caso, puede decir sobre dónde estamos, digamos, y de lo que puede llegar a pasar, y hacer un análisis económico. Obviamente, el observatorio está compuesto por profesores, investigadores, economistas de distintas orientaciones. Hay algunos ortodoxos como yo y otros más heterodoxos, y las presentaciones siempre, hay que decir, es responsabilidad de quien presenta la conferencia, y no es que está hablando la facultad o la universidad. Muchas veces un economista o un profesor de la universidad dice algo y en los medios se titula que la Universidad de La Pampa dice tal cosa, y creo que eso es lo que tratamos siempre de advertir que no ocurra cuando hablamos, porque la universidad obviamente comprende a mucha más gente de muchas más orientaciones que la que yo puedo defender, y obviamente quien habla en este caso, en esta presentación que voy a hacer hoy, soy yo, digamos, y eso, soy el único responsable, digamos, de las afirmaciones, por más que esté en este momento coordinando el observatorio. Y también siempre intento que otros profesores, docentes, investigadores se acerquen y propongan actividades para hablar, digamos, de cuestiones económicas en mi caso, pero hay otros observatorios más de derecho y de otras áreas, que la facultad sea un espacio donde se pueda aprovechar el diálogo y los conocimientos que algunas personas tengan y que propongan y que se estimule de alguna manera la transferencia de conocimientos y los diálogos o discusiones, debates que hacen a nuestra realidad social. Si tuvieras que definir ese asistente a las charlas o a ese curso que mencionaste, que no está vinculado, que tal vez nunca fue a la universidad, ¿qué es lo que va a buscar en una charla de economía? Más allá de que quiere entender absolutamente todo, pero bueno, ¿qué es lo que busca? Bueno, yo asumo que lo que quiere es actualizarse primero, porque hay un mix, la verdad que es muy heterogéneo el grupo, hay gente formada y graduada en ciencias económicas, que me imagino que lo que busca es actualizarse sobre datos, variables, o sea, es una presentación con mucho número también, además del análisis. Entonces busca, por un lado, actualizarse sobre los datos que están ocurriendo en el último tiempo, porque por ahí está distraído en su propio trabajo, que va por otro lado, y también escuchar algún análisis que le permita entender por qué pasan las cosas que pasan y que obviamente afectan el bolsillo. Pero después yo me sorprendo porque hay gente que viene, de, digamos, alumnos de secundaria, hasta personas jubiladas, que básicamente quieren escuchar, me imagino, ¿no? Porque habría que preguntarle a cada uno, claro. Actualizarse y entender un poco lo que nos pasa y por qué no, cómo nos afecta y qué es lo que puede venir, porque la realidad es que un cambio de gobierno en la Argentina genera muchos más cambios que los que genera en otros países. Argentina tiene una volatilidad que es extraordinaria en materia económica y es complejo entender por qué hay saltos inflacionarios, por qué el dólar sube y baja, bueno, sube a los niveles que estamos viendo. Si bien ahora hay cierta tranquilidad en el mercado cambiario, la realidad es que ha sido 2018 y 2019 dos años con mucha volatilidad cambiaria, con saltos en dólar, y entender eso, bueno, es complejo. Claro. ¿Y qué tiene de particular este cambio de gobierno? Digo, más allá de que es la primera vez en muchísimos años que un gobierno no peronista le entrega el mando en tiempo y forma a otro gobierno. Digo, más allá de la política, ¿qué podrías decir? Bueno, desde el punto de vista institucional, creo que es importante que los gobiernos se cumplan, se completen, que haya habido cierta calma. Ayer hablaba con otro economista y hablábamos del hipotético caso de que Mauricio Macri hubiera sido reelecto, y él me decía, ojo, que si Macri ganaba, podría haber habido un caos social, porque hay mucha gente descontenta, que espera de Alberto Fernández un cambio para bien en la economía, en el bolsillo, en el consumo, etcétera, en bajar la pobreza que nos está afectando gravemente. Y la realidad es que toda esa gente está contenida porque sabe que las cosas van a cambiar en breve. Y hay expectativas y hay, no sé si son buenas o malas, dependerá de las personas, pero digamos que este cambio de gobierno de alguna manera calmó las aguas porque la sociedad ya con los tarifazos, con la volatilidad y la inflación y los problemas en el consumo, creo que estaba perdiendo la paciencia y la realidad es que hubiera habido dificultades. Obviamente las expectativas para que Alberto Fernández haga las cosas bien están, pero no es fácil, ¿no? Los desafíos que va a enfrentar el gobierno son realmente muy complejos en materia de inflación, en materia de pobreza, en materia de que la economía vuelva a crecer. En términos de Alberto Fernández, de que la economía vuelva a funcionar, la realidad es que no es apretar un botón como él dice en campaña, que es política. La realidad es que el problema es complejo y no se trata solamente de poner plata en el bolsillo de la gente, sino de tomar decisiones difíciles a veces para que Argentina vuelva a crecer. Tal vez ese sea el tema más importante que la gente está esperando, porque se dijo en campaña, ponerle plata en el bolsillo a la gente. ¿Qué entendés vos por eso? ¿O qué se supone que finalmente sea eso? Sí, por ahí desde uno de los enfoques económicos, llamado keynesianismo, de John Maynard Keynes, en la crisis del 30, la Gran Depresión de los Estados Unidos de los años 30, se planteaba que uno de los grandes problemas era la iliquidez. El Banco Central había dejado de emitir dinero, digamos, congeló la base monetaria en un momento donde la gente, por la crisis, atesoraba dinero, guardaba dinero debajo del colchón, que es un poco la situación argentina de hoy, y esa situación hizo que la economía, al no haber plata en la calle, porque la gente la atesoraba y la sacaba de circulación, eso generaba caída en el consumo, caída en las ventas, digamos, las empresas empezaron a quebrar, hubo 10.000 bancos quebrados en ese tiempo, digamos, la contracción monetaria en definitiva generó una crisis muy fuerte. A partir de ahí, y ya abandonado el patrón oro, la propuesta de John Maynard Keynes era que el gobierno gaste, ¿no? Haga obra pública, haga obra o gasto público para poder gastar lo que el sector privado no gastaba. Y de esa manera hacer que la rueda empiece a andar nuevamente. Y eso, bueno, generó políticas de estímulo fiscal, que sería el gasto público, para poner dinero en el bolsillo de la gente, y una política monetaria agresiva que acompañe ese gasto público. Porque, por supuesto, el gobierno no tiene, en esa situación de crisis, además con la recaudación en caída, no tiene los recursos para poder gastar. Entonces, bueno, él dice, en una situación de crisis podemos emitir, porque eso puede ayudar a que la economía funcione. Es algo parecido a lo que tuvimos desde el año 2003 al 2008, que es un periodo que Alberto Fernández recuerda con cariño, creo, de la etapa de Néstor Kirchner, donde él siente que la economía emergió positivamente, dejando atrás la crisis del 2001. Mi sensación, un poco crítica de ese periodo y un poco crítica de lo que se va a intentar ahora, es que justamente la política fiscal agresiva es compleja porque partís de una situación de equilibrio fiscal primario, pero un desequilibrio fiscal consolidado y financiero, más que nada financiero por los intereses de la deuda. Entonces está bien, se puede reestructurar la deuda, eso puede ayudar a patear los intereses de la deuda y tener un equilibrio fiscal en el momento de iniciar el gobierno, pero también es verdad que vas a tener una demanda muy grande de la sociedad, de todo el sindicalismo, para recuperar los salarios reales que han perdido en este último tiempo. Entonces, si el gobierno accede a emitir pesos para poner plata en el bolsillo de la gente que siente que sus salarios se han derretido en el último tiempo, si imprime pesos para pagar las LETES, que es una deuda en pesos que la Argentina tiene, si imprime pesos para poner más dinero en circulación, si baja las tasas de interés para que los bancos puedan dar crédito, e inundamos el mercado de crédito, el problema es que ya tenemos un nivel de inflación muy alto. El último dato es mejor que los anteriores, de 3,3% de inflación mensual, pero la realidad es que la inflación es muy alta, y la inflación es monetaria, por más que haya discusiones en la Argentina sobre esta materia. Entonces, si a la inflación que ya hay se agrega esa emisión monetaria para resolver problemas, incluso monetizar las LELICs, que son parte del sistema financiero y son, es mucho dinero, digamos, que se puede monetizar y es dinero que va a salir a la calle, la pregunta es que con todo ese dinero en la calle, ¿qué va a pasar? Entonces, una respuesta es, bueno, el nivel de precios va a aumentar. Uno sugiere que con tanto peso en la calle agregado a lo que ya hay, con los niveles de inflación que tenemos, podrían generar, por ejemplo, que la gente vaya a comprar dólares, para pensar, porque van a pensar que el dólar también va a subir como todos los otros precios de la economía. Supongamos que el cepo se sostiene y el dólar permanece estable, como lo hemos visto en el último mes, entonces la gente ya no puede comprar dólares porque se le prohíbe comprar dólares. Lo que veríamos es que la gente va a comprar dólar blue en el mercado informal, entonces la brecha entre el dólar oficial y el blue se va a ampliar, y eso genera ciertos problemas en la economía. Y por otro lado, la gente decidirá, ¿no? Si hay una persona que vende artículos de librería, podrá decidir, por ejemplo, comprar stock de artículos de librería que venderán en el futuro porque tiene ese sobrante de pesos que lo quiere utilizar. Eso puede generar alguna reactivación de corto plazo. Pero el problema más profundo es que Argentina tiene que llegar a una situación donde la cantidad de dinero, más que estar aumentando todo el tiempo, que es la historia del Banco Central de la República Argentina, sea una cantidad de dinero que permanece relativamente estable de un periodo a otro y que lo que crece es la producción y no tanto la cantidad de dinero. Me parece que ahí es donde tenemos preguntas para analizar sobre el escenario de inflación, sobre qué va a pasar con el dólar, si el dólar va a permanecer quieto o va a ir aumentando al ritmo de la inflación. Básicamente, yo creo que ahí están los desafíos, ¿no? ¿Cómo se resuelven las LELIC? ¿Cómo se resuelve el problema de la deuda? ¿Y cómo se hace para sostener un equilibrio fiscal que se consiguió con sudor y lágrimas, digamos, de parte de estos 4 años de ajustes? Que es una discusión, ¿no? Si hubo ajuste, no hubo ajuste. Sí. Los más ortodoxos liberales dicen que no lo hubo porque no fue suficiente. Los economistas en general reconocen el ajuste en tarifas, reconocen que la crisis económica licuó gastos y ayudó a resolver algunos problemas, como el tipo de cambio más competitivo que se hereda y demás. Pero el problema es cómo hace Alberto Fernández para asumir y evitar que volvamos a tener un déficit fiscal enorme que después nos obligue a tomar deuda o emitir. Y ahí la lucha con el sindicalismo es muy compleja porque vas a tener una demanda inmediata, claro, ya la hay, sí, sí, de aumentar salarios. Claro. Y de todo el Estado, digamos, en todas las áreas. Y ahí, bueno, es donde necesitamos definiciones que todavía no tenemos. Yo cuando planifiqué esta reunión, que la realidad es que la postergué porque no quería hacer un análisis, digamos, desde la universidad en un periodo electoral. Yo quería la definición. Bueno, ya tenemos al nuevo presidente. Pensé que para esta altura ya íbamos a tener el equipo económico definido. Habrá que esperar hasta el próximo 6 de diciembre para eso. Y como no tenemos el equipo económico, el presidente del Banco Central... Y parecería que el perfil no va a ser el perfil que parecía que iba a tener el equipo económico, además, ¿no? Eso... Bueno, pero es todo parecía. Y son vaivenes... O sea, yo sé que se dice que Nielsen, por ejemplo, está trabajando en la reestructuración de la deuda, pero después se dice que no va a ser el ministro de Finanzas. Claro. Pero sabemos que sí está trabajando y sí está reestructurando algunos activos y es parte de los posibles candidatos. Se dice que Culfas podía ser ministro de Economía, que es un poco de la línea de lo que estamos hablando, ¿no? De poner dinero en el bolsillo de la gente para reactivar la economía en el corto plazo. Bueno, lo que vamos a analizar de alguna manera son los pros y contras, siempre distinguiendo corto y largo plazo, porque la realidad es que muchas veces las políticas de corto plazo que pueden dar algún alivio, en el largo plazo pueden ser un problema. Y eso es un poco lo que yo siento, hemos vivido de 2003 a 2008, un periodo en el cual salimos de la crisis del 2001 y la pobreza bajó y volvió el consumo y la economía se reactivó, pero al mismo tiempo fue un periodo que nos dejó todos los problemas estructurales que arrastramos al día de hoy y que creo que vamos a arrastrar por décadas. Porque el hecho simple que debo haber referenciado cada vez que tenemos estas entrevistas, de que el gasto público haya aumentado del 25% del PBI al 48% del PBI, que prácticamente duplicamos el tamaño del Estado, sí, sí, y creamos un empleo público fenomenal, que no se tradujo en mejor servicio público en materia de policías, de seguridad, digamos, de educación, de salud y de jubilaciones y pensiones, y así, etcétera, etcétera. La realidad es que es un gasto improductivo, terriblemente pesado para las empresas que pierden competitividad porque tienen que pagar impuestos que duplican a los de cualquier país vecino por no ir a otros países más eficientes. Y es un problema que arrastramos y creo que vamos a arrastrar porque no se puede corregir, digamos. Ahí es donde está la inercia del gasto. Una cosa no se quiere corregir. Bueno, es que no es fácil porque realmente uno puede decir, la Argentina hoy recauda en impuestos lo que gasta. Estamos en una situación de equilibrio fiscal, hay que sostener esto. Pero la realidad es que los salarios de todo el empleo público y de los jubilados y pensionados están muy deprimidos por la licuación que ha habido en el gasto. Es verdad que si la economía vuelve a crecer, la recaudación tributaria puede aumentar, y si la recaudación aumenta, es posible recuperar un poco los salarios. O sea que vamos a ver seguramente en algún momento, cuando la Argentina se ordene, una recuperación de los salarios en términos reales. Sí, pero si hablas de proceso que requiere de inversión, de trabajo, de productividad, y ahí es donde las reformas estructurales vuelven a la mesa de la discusión, esa reforma previsional, reforma impositiva, claro, reforma laboral. La pregunta es, ¿Alberto Fernández va a avanzar en esas reformas o no? Si no lo va a hacer, la realidad es que Argentina va a chocar con un muro, y si la va a hacer, la Argentina puede despegar. Esa es la visión desde la visión más ortodoxa. Sin duda. Bueno, ahí dentro del propio gobierno parece haber dos miradas. La kirchnerista, que se opone a este tipo de reformas, y después la que algunos ven en Alberto Fernández, de la mano de Nielsen, de un Martín Redrado, y algunos nombres que circulan, que podrían ser más amigables a un enfoque de reforma. Lo único que se sabe por estas horas es el ofrecimiento que le ha hecho Alberto Fernández a Marco Labaña para hacerse cargo del INDEC. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es una buena noticia. Uno de los grandes problemas que recibió el gobierno era que asumió sin tener diagnóstico porque no había datos sobre pobreza, porque la información sobre inflación no estaba bien medida desde los datos oficiales. Había que usar el IPC de San Luis o de algún organismo, digamos. Yo creo que una de las grandes buenas noticias que nos dejó Cambiemos fue recuperar el INDEC, que hoy sea transparente, que los datos sean confiables. Podemos discutir un montón de cosas sobre política económica, pero por lo menos los datos que tenemos son creíbles y eso hay que defenderlo. Creo que Marco Labaña, en principio, si bien no es un economista ortodoxo, de línea dura, digamos, como lo que mencionaba recién, sí me parece que es una persona que va a trabajar en la misma línea y apenas asumió, de hecho reconoció el trabajo que se ha hecho en estos 4 años en materia de recuperar la transparencia del INDEC. Ojalá eso se sostenga, creo que va por el buen camino en esa materia. Sí, yo planteaba hoy temprano que debería tener por lo menos la misma honestidad intelectual que Jorge Todesca. Bueno, exacto. Parece que es el caso. Esa es la buena noticia. La mala noticia es la de relaciones internacionales. La Argentina parece aislarse del mundo, de vuelta, parece fijar una posición contraria a la del Brasil de Bolsonaro o al Chile de Piñera y a favor de Evo Morales en Bolivia y de Maduro en Venezuela. Y eso, bueno, el mercado no lo recibe bien. Empiezan un montón de cuestiones complejas en materia de relaciones internacionales para analizar, porque realmente Argentina está cambiando el rumbo de la posición que tenía. Bien, Adrián, para digamos, lo más preocupante, creo yo, es que costó mucho un acuerdo con la Unión Europea, que realmente puede potenciar nuestras exportaciones, nuestra producción, sí. Y pareciera ser, al menos en el discurso de Alberto, cuando analizó la posibilidad de esta integración comercial, que la Unión Europea no es prioridad, lo cual incluso abre ahora la discusión sobre qué va a pasar con el Mercosur, porque parece que Argentina y Brasil rompen relaciones, tal como están planteadas las cosas, y el Mercosur se puede caer, donde Brasil, yo creo, se está tratando de separar de la Argentina para que su imagen como destino de inversiones no se vea afectado, como sí puede estar a la Argentina si realmente le da la espalda al mundo occidental. Sí, sin dudas creo que el camino era la Unión Europea potenciado por el Mercosur, pero bueno, las decisiones políticas parecen ir en otro sentido. Adrián, para agradecerte entonces, hoy a las 7 de la tarde allí en el Salón Azul, en Coronel Gil 353, en el primer piso, estará esta charla abierta, escenario macro 2020 a cargo tuyo, y cualquiera que quiera participar entonces de la charla, bienvenido allí a las 7 de la tarde. Exactamente, son todos bienvenidos, la idea es dialogar. Lo que siempre digo es que la grieta existió siempre en opiniones en Argentina, porque realmente nos gusta la discusión y lo importante, creo, que en estos espacios académicos es que mantengamos el respeto por las ideas de los demás, que cualquier cosa se pueda plantear en términos cordiales y respetuosos y podamos recuperar un diálogo. Si es así, creo que las diferencias van a persistir, seguramente, pero la grieta desaparece cuando prima el respeto. Para profundizar el diálogo hay que aprender a escuchar. Exactamente. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Gracias. Era Adrián Ravier, economista que hizo esta invitación para el día de hoy a las 7 de la tarde allí en el Salón Azul, en Coronel Gil 353, primer piso, en esta charla abierta titulada Escenario Macro 2020, en la que hablarán de algunos temas puntuales como, por ejemplo, el escenario internacional que le toca afrontar a la Argentina, la tasa de interés en Estados Unidos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y también Brasil y el Mercosur. Y en la Argentina, analizar lo que ha sucedido en los últimos 4 años, la herencia de Cambiemos, cuál es la situación fiscal, monetaria y cambiaria hoy. Hablará también seguramente del superávit gemelo, del plan económico de Alberto Fernández y el escenario macro para el próximo año, de deudas, de tarifas, del dólar, de la inflación y también de la proyección de variables macroeconómicas. Todo esto en esa charla a partir de las 7 de la tarde.